diversas décimas en el género musical galerón, interpretada por el grupo Collar de Perlas del gran maestro Perucho Aguirre, patrimonio cultural viviente de la isla de Margarita. El recordado cantautor Benito Quirós, mejor conocido como el Rey del Galerón, era oriundo del estado Lara, sí señor, pero vivió y desarrolló su carrera artística en la región oriental. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. También lo escucharán el próximo domingo, con favor de Dios, 28 de noviembre, a través de RNB Activa, Radio Nacional de Venezuela. Lo retransmitirá a las 11 de la mañana. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información de eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. No solamente tienen que ser orientales, no. Allí usted coloca la invitación, su sugerencia, lo que quiera expresar en favor de nuestra hermosa cultura venezolana. Para la mensajería de texto, aunque ya estamos recibiendo mensajes de muchas personas que están conectadas, el 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. También puedes solicitar tu tema musical, felicitar al cumpleañero o cumpleañera de hoy, un saludo especial a esa persona y, por supuesto, reportar que estás en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Hablando de cumpleañeros y cumpleañeras, el día sábado estuve de cumpleaños, el día 20 de noviembre. Gracias por las felicitaciones, todavía estoy recibiendo felicitaciones por aquí en Facebook, felicitándome porque cumplí un año más de vida. Agradecemos a Dios por esa alegría, ese logro de llegar sana y salva a un año más de vida. También queremos en el Oriente Venezolano y su Cultura dar esta notificación. Si tienes un CD o un promocional en géneros musicales orientales, aquí en tu programa estamos de la mano contigo. Es tu aliado para que suenes en radio, sin pagar esa malvada payola. ¿Qué hay que hacer? Si tienes tu música, tu canción, tu instrumental en géneros de oriente, entiéndase, si lo tienes en galerón, en un joropo con estribillo, en una malagueña, en una jota y otros géneros musicales, usted tiene que enviarlo al correo elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito y en letra minúscula, elorientevenezolano@gmail.com. Envíe ese audio con su reseña, contacto telefónico, nosotros lo vamos a escuchar y, por supuesto, lo vamos a apoyar para que se conozca tu obra musical en el Oriente Venezolano y su Cultura. Recordamos el correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. También recordamos la mensajería de texto. Ahorita vamos a dar lectura porque ya se está colapsando el teléfono. 0426-533-8922. Avanzamos con esta sección. Almanaque cultural. Un 24 de noviembre de 1569, el gobernador y capitán general de la recién creada provincia de Nueva Andalucía, don Diego Fernández de Serpa, levanta un acta mediante el cual bautizó definitivamente a la capital del actual estado Sucre con el nombre Primogenio de Cumaná. El acta decía así textualmente: de aquí en adelante, para todo tiempo, de siempre jamás, se nombre y llame la ciudad de Cumaná. Un saludo a todos mis paisanos cumaneses. También un 24 de noviembre, pero de 1931, en Caicara de Maturín, estado Monagas, nace el filósofo y psiquiatra Humberto José Blanco Acosta, Fue médico en la Universidad Central de Venezuela, aquí en Caracas, y autor de varios libros, entre los que destacan ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, ¿A dónde voy?, Nacidos para triunfar, entre otros libros. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por Alba Ciudad 96.3 FM y RNB Activa 103.9 FM desde Caracas para toda Venezuela y el mundo. Seguimos avanzando para disfrutar de nuestra bella música típica. Escucharemos un merengue oriental que lleva por nombre Soy del Oriente. Interpreta Eduardo Boche Marcano, oriundo de la isla de Margarita. Es el Oriente venezolano y su cultura. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso, sus paisajes, sus mujeres y el sancocho más sabroso. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso, sus paisajes, sus mujeres y el sancocho más sabroso. Yo soy oriental, lo digo por todos lados, soy de esta región, como el sancocho he pescado. Su cielo es su mar, ríos, playas y montañas, y es en inspirar y siempre poder gritar. Soy del oriente, venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, el indio bravo, del Guayquerí. Esto es oriente, es mi país. Soy del oriente, venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, del indio bravo, del Guayquerí. Esto es oriente, es mi país. Es lo más hermoso, sus paisajes, sus mujeres y el sancocho más sabroso. De toda mi Venezuela, Oriente es lo más hermoso, sus paisajes, sus mujeres y el sancocho más sabroso. Yo soy oriental, lo digo por todos lados, soy de esta región, como el sancocho he pescado. Su cielo es su mar, ríos, playas y montañas, y es en inspirar y siempre poder gritar. Soy del oriente, venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, el indio bravo, del Guayquerí. Esto es oriente, es mi país. Soy del oriente, venezolano, de hombres valientes, nobles hermanos, del indio bravo, del Guayquerí. Esto es oriente, es mi país. Bellísimo, bellísimo ese merengue oriental titulado Soy del Oriente, en la voz de Eduardo Boche Marcano. Él es oriundo de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, como es su nombre originario. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo hoy miércoles. Iba a decir, estamos en la isla de Paraguachoa. Ojalá estuviéramos allá en la isla disfrutando ahorita. ¿Qué? Bueno, no es un sueño lejano. Está en nuestros planes ir a la isla de Margarita para hacer unos trabajos con favor de Dios y llegue hasta nuestros paisanos margariteños y margariteñas. Un abrazo, un saludo desde aquí de Caracas, porque están en sintonía. Veo mucha gente que está conectada, ya los voy a saludar a través del Facebook. Están aquí conectadísimos. Ya tenemos que avanzar, pero vamos a esta sección. Nuestros pueblos indígenas. Hoy daremos a conocer una manifestación ancestral que continúa realizándose por nuestros hermanos de la etnia cariña. En la narración de este micro se encuentra el presidente de la Fundación Apaicuar, el reconocido investigador y colega locutor Francisco Quijada de Barcelona, Estado Anzoátegui. Vamos a escuchar este material muy interesante. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. La Asociación Civil Cultural Apaicuar, desde hace unos 23 años, hemos venido realizando un trabajo de investigación y promoción de la cultura cariña asentada en la mesa de Guanipa, Estado Anzoátegui, en nuestra amada patria, Venezuela. Nuestro trabajo lo hemos canalizado a través del proyecto Prisma por la Venezolanidad. Cuando hablamos del acatompo, nos referimos a un ritual ancestral cariña que se lleva a cabo esencialmente el día 2 de noviembre, constituyéndose en una celebración en la cual los difuntos regresan ese día a su comunidad, a sus casas, en una especie de reencuentro. Allí, familiares y vecinos comparten la alegría de volver a estar juntos, disfrutando en torno a la comida, la bebida, vida, el canto, el baile, la danza, rindiéndole tributo a los que partieron, pero que ese día bajan y se hacen presentes en un ambiente mágico, religioso y festivo. En la mesa de Guanipa hemos compartido estas maravillosas y motivadoras experiencias que representan la viva expresión de la cultura ancestral cariña. Estos eventos también se llevan a cabo en las comunidades de Cachama, Tascabaña, Bajo Hondo, Mapiricure, Barbonero, Maremare, la Florida y el Guasey. De igual forma, sabemos que en los estados Sucre, Bolívar y la Guayana Esequiba celebran el acatompo, ritual fúnebre cariña. En síntesis, el acatompo es un ritual ancestral del amado pueblo cariña, cargado de emoción y alegría, porque ellos viven en carne propia esa grata experiencia de recibir a los difuntos que se fueron, pero que regresan para compartir espiritualmente una celebración que los hermana en convivencia real, mágica y religiosa. Muy interesante este ritual ancestral que continúa realizándose por nuestros hermanos de la etnia cariña ubicados en diferentes lugares de nuestra geografía oriental, como habíamos escuchado en el micro. Están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, que les ofrece su programa El Oriente Venezolano y su cultura, también a través de RNB Activa 103.9 FM, el canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Vamos a música, tenemos que identificar nuestras estaciones y venimos con mucho más. ¿Alegre? Vamos a sentirnos alegres, claro que sí. Vamos a darle color y sabor a este miércoles 24 de noviembre. Escucharemos un calixo. Steel Band interpreta a Alfred y su banda Cero. Él es oriundo de Güiria, Estado Sucre. Disfruten y bailen la alegría del carnaval. Ya se acerca. ¡Gracias!

Municipio Libertador, Distrito Capital y Radio Talento. Radio Talento, tu voz escolar. Tu voz escolar. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Aire de ti respiro, con aroma que conforma mi ser prado querido. Esa nasa de guía, conjuro de mi aliento, que me viste nacer bajo tu firmamento. Esa nasa de guía, conjuro de mi aliento, que me viste nacer bajo tu firmamento. Altares que cobijan a tus mitas mujeres, botones de rosario, aludados al tiempo, un rostro de vejez, muy bien aclimatado, donde siempre casiado mi noble pensamiento, donde siempre casiado mi noble pensamiento. Brisas que se adormecen en tu clima estival, rasgos que te iluminan de pasión tropical. Brisas que se adormecen en tu clima estival, rasgos que te iluminan de pasión tropical. Tus niños son las flores de dulce emanación, que conjugan lo bello de tu gran población. Tu rostro de vejez muy bien aclimatado, donde siempre extasiado mi noble pensamiento, donde siempre extasiado mi noble pensamiento. Hermosa y muy tropical esta canción en ritmo orquídea, titulada Los Millanes, interpretada por Omar Serrano. Él es oriundo de la isla de Paraguachoa, mejor conocida como la isla de Margarita en la actualidad. Paraguachoa es un nombre originario y significa abundancia de peces en la lengua de nuestros hermanos guayqueríes. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular. Para la cultura también se une RNV Activa 103.9 FM, Radio Nacional de Venezuela, prestando siempre ese apoyo fraternal. Es también nuestra casa. Les saluda su amiga Lisdeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, el 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp, nombre y apellido y lugar de ubicación. Por acá tenemos un saludo muy especial. Dice, desde Portugal, desde Europa, están en sintonía a través de www.albaciudad.org. Un saludo fraternal a nuestro querido amigo José Dos Santos Morgado. Él está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Dice, qué bonita música. Desde Venezuela enviamos un saludo hermoso, cariñoso, fraterno para Portugal. Él se encuentra en Vila de Gaia, muy cerca de Oporto, en Portugal, y está reportando sintonía del oriente venezolano y su cultura. También vamos a dar saludos, porque si no se ponen bravo y reclaman, Liz de Ramos no me está saludando. Desde Cuba, acá están reportando sintonía el profesor Gabriel Enrique. Desde Cuba también reportan sintonía Brian Noguera. Él es también amigo de la casa, fue operador acá en Alba Ciudad y está en sintonía. Saludo para ti, querido hijito bello. También Alfredo Bello en sintonía desde... disculpe, ay, hace mucho frío, se reseca la garganta y estoy trabajando con tapaboca. Imagínense ustedes. Alfredo Bello en sintonía desde Cumaná, Estado Sucre. Tenemos que seguir avanzando con nuestro programa y después continuamos dando lectura a los saludos, a los mensajes. Continuamos. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Si tiene una actividad, una presentación, tantas cosas que se hacen bonitas, ¿no? Entonces, por aquí, en El Oriente Venezolano y su Cultura, vamos a darle difusión. Esto también, el llamado es para apoyar a las fundaciones, comunidades organizadas que hacen trabajos maravillosos, fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Entonces allí disponen de elorientevenezolano@gmail.com o si no, a través de nuestra página en Facebook. Hoy miércoles tenemos varias invitaciones. Nos llegó tempranito por acá por el WhatsApp. Dos invitaciones especiales, vamos a dar lectura, vamos a abrirlo por acá en la pantalla, desde Barcelona, Estado Anzoátegui, dice: noviembre, mes de Anzoátegui, homenaje a nuestro héroe epónimo, José Antonio Anzoátegui. Esto se va a realizar con la presentación del libro Valor, Dedicación, Lealtad, una semblanza del general José Antonio Anzoátegui, por el historiador Marco Delgado Rodríguez. También se hará la presentación de la revista Memorias de Venezuela, la número 70, dedicada a José Antonio Anzoátegui. Los artículos fueron escritos por Luis Carlos Mata, él es primo, segundo mío, de Barcelona, de Palotal específicamente, Irán Aguilera y Eligio Damas. Esto se va a realizar mañana jueves 25 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Rosa Banús. Esto queda en Barcelona. Esto está auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Mesa de Patrimonio. Así que mañana, los que están en sintonía, sé que muchísima gente está en sintonía en Barcelona, Estado Anzoátegui, mi tierra natal, vayan y disfruten de esta actividad dedicada a José Antonio Anzoátegui, nuestro héroe epónimo. Tenemos otra por aquí que nos enviaron. Dice: primera feria del libro Leídos, Cantaura. Esto se va a realizar en la Casa de la Diversidad Cultural, Cantaura, Estado Anzoátegui. Y tiene un hashtag que dice Leer Independiza. Esto se va a realizar también 25, 26 y 27 de noviembre a las 8 de la mañana. Esto se va a realizar con una expoventa de libros nuevos y leídos. Primera Feria de Libros Leídos Cantaura 2021. Por aquí me enviaron esos flyers, agradecida de Gabriela Armas. Ella me envió estos mensajitos, unos flyers muy bonitos. Vamos a colocarlo en la página del Oriente Venezolano y su Cultura para que usted lo pueda mirar. Si está por allá, si va de viaje, vaya y aproveche y disfrute de estos hermosos, hermosos eventos que se van a hacer, totalmente gratuitos, por supuesto. También para los que estamos en sintonía en la Gran Caracas, tenemos esta agenda cultural. Todo está listo para la cuarta edición del Coliseo Vivo Festival de Arte. Esto se va a realizar en los espacios del nuevo circo aquí en Caracas. Mañana 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Así que vayan, busquen las redes sociales. Son 8 días de festival Coliseo Vivo. así se llama, Coliseo Vivo. Este es un festival que es muy interesante, tiene talleres, exposiciones, circo y actividades tanto virtuales como presenciales. La invitación la envía nuestra amiga Jericó Montilla, así que no se lo pierdan. Si está aquí en Caracas, vaya a El Nuevo Circo. Busquen redes sociales Fundación Circo Nacional de Venezuela, allí está la actividad. Nosotros tenemos que continuar, seguimos con música muy bonita que tiene que ver con este ambiente decembrino. Interpreta la jovencita insular Chiquinquirá Vicen. Vamos a bailar, a cantar, a aprendernos esta canción que se titula Navidad. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Ella por demás, esta parranda margariteña que lleva por nombre Navidad, interpretada por la jovencita Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. También el domingo lo va a poder disfrutar a las 11 de la mañana a través de Activa 103.9 FM. Activa el canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Por acá siguen llegando los mensajes. Y desde Portugal, bueno, estamos rompiendo sintonía, como se dicen, ¿no? Dice nuestro amigo José Dos Santos, José Francisco Dos Santos, que es, él está ubicado, por aquí dice, José Francisco, Vila Nova de Gaia. Está muy cerca de Oporto. Del otro lado queda un río, el río Douro. Entonces, saludo de nuevo porque José Francisco está en sintonía ahorita desde Portugal. Un saludo, un abrazo para ti. También quiero saludar a mi amigo, a nuestro amigo Iván Padilla Bravo. Nosotros somos camaradas y estamos contentos porque ya viene la

Muy jocosa esta pieza musical. Dale un poquito más de cortina, Alexandra, que ahí suena, ahí suena. Yo sé que estamos apuraditos de tiempo, pero vamos. Es el oriente venezolano y su cultura. Esta pieza musical es una diversión oriental y es titulada El Chipirol, interpretada por el destacado compositor Juan Marval de Lechería, municipio Urbaneja, estado Anzoátegui. Acompañado, esa voz que escucha es el maestrísimo Hernán Marín, patrimonio cultural viviente de Cumaná, estado Sucre, nuestro querido amigo. Nosotros aquí, bueno, ya estamos culminando nuestro programa de hoy, pero no se pongan tristes, ya va. Vamos a revisar aquí la mensajería de texto. De texto la tenemos aquí, pero también Facebook. Entonces, Nico Puerta está en sintonía en Barcelona, estado Anzoátegui, un destacado músico. Gracias, Nico, por tu sintonía. Para John Noguera dice, te adoro. Yo a ti muchísimo más, queridísimo hijo. Nuestro amigo en Portugal está emocionado y dice que su mamá de 87 años, se llama María de Lourdes, envía muchos besos. No lo sé decir en portugués, pero la señora está bailando, encantada de la música oriental. Está sentadita, ahí moviéndose, disfrutando del oriente venezolano y su cultura. Muchísimas gracias a nuestro amigo José Dos Santos Morgado en Portugal. Y nosotros tenemos que ya ir despidiendo porque tenemos que hacer otros compromisos. Nosotros, como siempre, damos mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. Guarden eso, sí señor. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el oriente venezolano y su cultura trabajó con cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía hoy miércoles de 3 a 4 de la tarde. Es nuestro programa en vivo. Tenemos que recordar que el domingo a las 11 de la mañana lo va a poder disfrutar a través de Activa, RNV Activa, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Nos vamos con música. El tema lleva por nombre Homenaje a Barcelona. Lo interpreta el grupo Oriente Mío. Ellos son de la isla de Margarita. Vamos a bailar joropo, nuestro patrimonio nacional. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante y la Virgen del Valle. Tengan una feliz tarde o una feliz mañana si lo va a escuchar el domingo. Es el oriente venezolano y su cultura. Homenaje a Barcelona con el grupo Oriente Mío. Los quiero muchísimo. Ah. Hoy me inspiro, Barcelona, amparado en tu memoria. Amparado en tu memoria para resaltar tu historia, tu folclore y monumento. Personajes de talento que tienes en cada zona. Que tienes en cada zona, en tu gente más pregona la fe que cruza el camino. Tienes a San Celestino, tu mártir con devoción. Tu mártir con devoción, San Cristóbal, la oración en tu catedral reposa. Tu casa fuerte e imperiosa fue un convento franciscano. Fue un convento franciscano donde un neoespartano ancló todo su cariño, como Santiago Mariño, cerca del río Neverí. Cerca del río Neverí. Cerca del río Neverí, tus bellas plazas en ti confunden al visitante, tus museos al instante como el de la tradición, como el de la tradición, centran en tu corazón mi Barcelona querida, y la ermita te da vida del Carmen Nuestra Señora. Del Carmen Nuestra Señora, y es tu folclore ahora un punto de referencia, y siguiendo la frecuencia en tu historia se refleja. En tu historia se refleja Diego Bautista Urbaneja, es parte fundamental. José Antonio por igual, Anzoátegui con gran brillo.